Sueños posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Buenas noches, mi nombre es Alfredo Grande y acá junto a Irene Antinori conducimos estos sueños posibles del 13 de mayo de 2019. Y en el espacio de la editorial que tiene la denominación de Lógica Cromañón, de la cual hemos hablado permanente y sistemáticamente, vamos a mencionar una noticia o una situación que recabó Irene en relación a la, cuyo título es La justicia convoca a travestis y trans a reclamar por vivienda digna. Por Agencia Presentes. La justicia de la ciudad de Buenos Aires convoca a personas travestis y trans a sumarse a un amparo colectivo para poder exigir que se les otorgue el acceso prioritario a los subsidios por vivienda. La medida surge de una presentación que hizo el defensor oficial Pablo Giovanni en representación de cuatro mujeres trans hacinadas en el Hotel Gondolín ubicado en el barrio de Villa Crespo. En realidad, el tema de la situación de vulnerabilidad de travestis y de, en general, trans, es bastante conocida. Sin embargo, hay situaciones puntuales, lo que llamamos los analizadores, ¿no? En este caso, podemos tomar el analizador Noemí, porque Noemí vivió años en la calle, en el barrio de Constitución, y justamente un grupo parroquial me ayudó a salir. Ella se enteró que había subsidios para chicas trans en situación de calle y Noemí accedió a un subsidio habitacional, decreto 690/06 del gobierno de la ciudad. Bueno, yo quería comentarles que a través de esta acción el defensor del gobierno dice que son muchas o casi todas las que no tienen una política inclusiva como grupo preferencial y que los subsidios no se les otorgan. Solo podían alcanzar cuatro de las demandantes. Se apeló a la Cámara indicó que el recurso vale para todas y lo remitió al juez Andrés Gallardo, quien ordenó el lanzamiento de la convocatoria. Así que atención, que hay un lanzamiento de convocatoria para poder pedir el subsidio por habitacional, para poder acceder a la vivienda. Ya que tienen acceso siempre las personas mayores, con hijos menores de edad, o quienes tienen alguna discapacidad. Pero el colectivo travesti trans no tiene prioridad a pesar de la discriminación que sufre y la baja expectativa de vida y la gran dificultad para insertarse en el mercado laboral. Es un proceso colectivo. Esto confirma que la omisión de políticas públicas también es discriminación. El Estado no hace nada específicamente por este grupo tan vulnerable. El problema de la vivienda digna es un gran problema para las chicas trans, porque muchas pueden y tienen por ahí los medios para acceder a las viviendas, pero no se lo alquilan por su condición. Las identidades trans son rechazadas en los pedidos de subsidio habitacional por estar en situación de prostitución, por la identidad, por ser migrantes o por no tener un recibo de los lugares donde les alquilan, que son muy precarios. Entonces, esta situación cada vez empeora. Según la investigación de la Revolución de las Mariposas, a 10 años de la gesta del nombre propio, las mejorías de las condiciones de vivienda desde el 2005, año en que se editó el libro bajo la coordinación de la activista Loana Berkins, que fuiste muy amigo, Alfredo, y luego la sanción de la ley de identidad de género, son nulas o empeoraron. Habíamos hablado de Noemí pensándola como un analizador. Y cuando pensamos en términos de analizadores, justamente lo opuesto de particularizar. O sea, Noemí es el nombre que le ponemos al analizador, sin negar que Noemí es una persona que sufre, que tiene tremendas dificultades, pero justamente para mostrar que, para decirlo en otros términos, Noemí son muchas Noemí y muchas otras y muchos otros que están realmente pasando por esta situación. Noemí vivió varios años en situación de calle y a los 41 años y con un problema de salud, esta mujer trans reclamó ante la justicia. El juez ordenó al gobierno porteño brindarle alojamiento que garantice sus derechos constitucionales a la vivienda, a la salud y a la dignidad. Todo esto dicho es muy lindo, ¿no? O muy feo, el juez ordena, pero entre lo que el juez ordena y después los hechos, el famoso tema del dicho al hecho hay un gran trecho, es enorme, ¿no? Hace un año, la salud de Noemí se resintió con las complicaciones derivadas de una cirugía de reasignación de sexo, o sea, de género. Cuando se venció el subsidio, seguía sin poder trabajar y no se lo renovaron. Entendamos esto. Vence el subsidio, no puede trabajar y no se lo renuevan. Fue acompañada, ya lo dijo Irene, por el defensor Pablo Di Giovanni, del Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad, e hizo una presentación judicial. Ahora, ¿cuál es el tema? Que el gobierno de la CABA, de la ciudad, dijo que no le correspondía el subsidio por tratarse una mujer en edad de trabajar. Pensemos, en edad de trabajar, teniendo una desocupación como la que hay hoy del 30 35%, ¿no? Así que importa la edad de trabajar si no hay trabajo. Pero además, con el agravante, que este argumento ignoró el tema de la identidad de género. Y el juez Furchi consideró que subsisten motivos que justifican su reincorporación en el marco de la asistencia brindada. Citó un informe del Observatorio de Género de la Ciudad de la Justicia de CABA sobre las dificultades que aparece el colectivo trans, extremadamente vulnerabilizado por condiciones estructurales en las que se ven obligadas a vivir. Además, confirmó que Noemí está en una situación vulnerable. Habría que agregar que cuando dice condiciones estructurales, la palabra estructura es fuertemente encubridora y reaccionaria, porque justamente no son condiciones estructurales, son condiciones culturales que construyen situaciones de vulnerabilidad. Pero al hablar, como cuando se habla de pobreza estructural, ¿no? Es como que hubiera una pobreza ya preasignada, sí, porque como si esto no sería una construcción social. Sí, sí, como por eso digo, no es lo mismo hablar de pobreza que de pobres, ¿no? Es decir, la opción por los pobres no es la opción por la pobreza, ¿no? Son dos cosas distintas. Que no es lo mismo hablar de género que de sexo. Eso desde ya. Me refería a esta palabra estructural. Es una palabra que a mí personalmente me produce todo el impacto de las palabras reaccionarias. El fallo destacó que el gobierno porteño la consideró persona sola en situación de calle. Si estudió una tecnicatura, no logra obtener los recursos por la exclusión social que sufre como parte del colectivo transexual. Es decir, esto también es importante. Formar parte del colectivo transexual, transgénero, de cualquier disidencia sexual, ya te coloca muy, muy, muy por detrás. Es decir, te te da un hándicap negativo, ¿viste? Como el hándicap. Bueno, este es un hándicap, pero al revés. Y además que la cirugía de reasignación de género es una cirugía mayor y que evidentemente tiene muchísimos cuidados posteriores que requieren nada menos que de privacidad, comodidad y además no puede hacer grandes esfuerzos. Por el otro lado, el tratamiento hormonal muchas veces implica trastornos, acá dice psiquiátricos, yo diría psíquicos, mentales, sufrimiento psíquico. Padecimientos. Ahora, hay algo lapidario. El 65% de las mujeres trans están en condiciones precarias. Sí, en la ciudad de Buenos Aires el 65% de las mujeres trans viven en condiciones precarias y un 5% en hacinamiento crítico, según las últimas encuestas anuales de hogares, el EAH, del Ministerio de Hacienda porteño. O sea que estas son cifras oficiales. Sí, o sea que debe ser mucho peor, ¿no? Por eso, pues estamos hablando de cifras oficiales, el 65% están viviendo en pésimas condiciones. Bueno, lo curioso es que la justicia las considera hombres, ¿no? Hombres que están en edad de trabajar. Esto, pero no son hombres, son mujeres. Bueno, pero además me parece que sería meritorio hacer un editorial sobre la edad de trabajar. ¿Qué implica edad de trabajar? O sea, como que la edad de trabajar sería lo mismo que estar trabajando. Y en realidad no están trabajando. Pero aparte en Cava, donde no hay trabajo. Por eso, entonces son argumentos de un nivel de precariedad. De precariedad total, sí, son argumentos muy precarios. Ahora, si tiene una enfermedad o discapacidad, los amparos son exitosos. Pero acá no estamos hablando de la discapacidad ni de la enfermedad. Una mujer trans, un hombre trans, no son enfermos ni discapacitados. Es una identidad de género. O sea, no hay identidades que impliquen enfermedad. Debo confesar que lamentablemente muchos colegas psicoanalistas estarían de acuerdo que es una discapacidad o una enfermedad incluso grave, ¿no? Así que mejor no preguntarles a muchos de los colegas. Pero fíjate que la mayoría de las compañeras trans en general pueden trabajar, están bien, siempre y cuando están trabajando en condiciones dignas, no cuando salen a prostituirse porque no les dejan otra opción o cuando no tienen trabajo. Sí, porque hay cierto cupo de, por lo menos dentro de las estructuras estatales, hay chicas trans trabajando. Chicas y chicos trans. Sí, hay un cupo. Yo no sé cómo es el tema del cupo. No, se está luchando porque haya un cupo real, digamos. Esto es. Bueno, para ir cerrando esta editorial, que está, como vimos, atravesada por la lógica cromañón, porque evidentemente la vulnerabilidad, la precariedad, todas esas palabras, implican necesariamente algo que es fundamental. Dice Noemí: a la mujer le puede pasar una vez, pero a nosotras todos los días nos pasa, no sabemos si llegamos vivas. Uh-huh. No sabemos si llegamos vivas. Y esta es responsabilidad del Estado. Por eso acá está la lógica cromañón. Lo que se puede prevenir no es accidente. Y bueno, acá es realmente una crueldad muy importante y justamente Noemí como analizador nos está diciendo claramente que no solamente no hay asistencia, sino que no hay prevención. ¿De qué? De todos los males que genera la precariedad, el hacinamiento, las enfermedades graves, en situaciones donde por el solo hecho de ser trans, recuerdo antes que por el solo hecho de ser homosexual ya estabas fuera de toda legalidad y sobre todo legitimidad. El caso de la querida Sacayán, cómo fue asesinada. Exactamente. Bueno, continuamos con nuestros sueños posibles. Ahora en Sueños Posibles vamos a tener la oportunidad y además el inmenso agrado de volver a hablar con una compañera, Florencia Montes Paz, que pertenece al colectivo No Tan Distintas. Y acá estamos junto con Irene Antinori como para seguir prolongando un poco esta tan interesante charla que empezamos hace no muchos programas, que incluía el tema del censo de las personas en situación de calle y otras cuestiones. ¿Cómo está, Florencia? Bien, ¿usted? Bien, gracias. Bueno, ¿qué nos podés contar respecto al tema del censo? ¿Hay alguna cuestión nueva o algo que haya aparecido en relación a las cifras actuales? Sí, en torno a las cifras no hay ninguna novedad, porque después de realizado el censo, después del 25 al 28 de abril, que fueron los días que elegimos para barrer en toda la ciudad de Buenos Aires, nos concentramos en juntar las canillas entre todos los barrios, y todo eso va a ser cargado en una base, ¿no?, de datos. O sea, toda esa planilla en papel pasa ahora a un soporte informático, que es el que va a dar el resultado de los números y de, digamos, cantidad de respuestas sobre cada pregunta. Y eso lleva un tiempo. En el 2017 la experiencia fue similar. Después del censo, nosotros el primer informe sobre los resultados lo presentamos, creo, que en mediados de julio, y el censo había sido la primera semana de mayo. Así que estamos un poco esperando y ahora es el momento de esperar y que lograr que la base se cargue, y a partir de ahí después y trabajar en el primer informe, ¿no? Igualmente, cuando tengamos el número, la idea es difundirlo, pero no sabemos cuánto puede llevar eso. Esperamos que esta vez sea un poquito más rápido, pero igualmente son los tiempos, viste, técnicos. Buenas noches. Estamos hablando con Florencia Montes Páez. ¿Qué tal? Irene Antinori te saluda. ¿Cómo estás? Muy bien. A mí me gustaría que habláis un poco de No Tan Distintas, de estos proyectos que ustedes tienen, lo que es la Casa Leonor, que nos cuentes cómo surge, frente a qué necesidades. Te escuchamos. Bueno, No Tan Distintas es una organización social que se propone acompañar a mujeres en situación de calle o en riesgo de quedar en la calle. O sea, las que ya están en la calle efectivamente, las que están prontas a estar en esa situación, porque cuando egresen de alguna institución determinada no tienen a dónde ir, o porque tienen orden de desalojo o sus alquileres son precarios y en el corto tiempo van a quedar en la calle. Entonces nosotras desde el 2008 venimos acompañando a distintas compañeras, arrancamos como una organización mixta. Nosotros tenemos un grupo de varones y mujeres que habíamos decidido empezar a vincular con las personas en situación de calle y trabajamos con familias. Y después, en el devenir de los encuentros, empezamos a tomar la decisión de acompañar a mujeres cis y trans, porque notábamos, digamos, que en el acompañamiento de compañeras empezaban a surgir determinadas cuestiones vinculadas a las violencias y que, digamos, había mucho material para laburar, mucho material en el sentido de que problematizar esas violencias que las compañeras percibían por ser mujeres permitía desimaginar proyectos de vida bastante distintos y fuera de la calle. Eso fue así como nace, No Tan Distintas, como, pero en un principio sin ningún lugar fijo, ¿no? Como en la propia itinerancia de la calle. Acompañábamos a cada compañera que nos llamaba, nos encontrábamos en algún punto de la ciudad y hacíamos un acompañamiento, desde ir a una salita hasta ir al dentista, hasta ir a realizar una causa legal, hasta ir a una audiencia. Cuando hablas de una salita, ¿te referís a una salita para ser atendidas o como para, o sea, y cómo solucionaban el tema de la vivienda, del poder dormir? Al principio no teníamos ninguna solución para eso, digamos, eso viene mucho después. Nosotros arrancamos trabajando, que es una palabra que no usamos más también, pero en ese momento cuando arrancamos en el 2010 pensábamos que trabajábamos con las compañeras en situación de calle. Hoy nosotros sentimos que nuestra organización está compuesta por compañeras que estuvieron en la calle y otras que no. Digo, eso también fue como un laburo de desplazamiento con respecto a la interpretación sobre la organización. Pero cuando arrancamos, nosotras laburábamos de esa idea del vínculo afectivo. O sea, que nosotras conocíamos a cada piba, empezábamos a conocernos, a generar un vínculo de la confianza, de amoroso, afectivo, donde ellas podían contar con nosotras, pero no había ninguna propuesta del orden de una vivienda posible. Nosotros no teníamos ningún programa, ningún proyecto que solucionara el problema del trabajo, el problema de la vivienda, ni nada de esas cosas. O sea, lo único que garantizábamos era ir al encuentro. Además, en ese momento, no sé, me acuerdo que éramos, la mayoría éramos toda una camada de pendejas entre 19, 23, 24 años, y lo que hacíamos era en el tiempo que sobraba de nuestro laburo, poníamos los acompañamientos o salíamos tarde antes de la facultad o llegábamos tarde del trabajo. Digamos, era como todo armar ahí esas piezas para ir al encuentro con ellos. Después, junto con ellas, cuando digamos ya había un grupo de compañeras en situación de calle que era que bastante regular, digamos, que ya no es que te llaman para ir al dentista una vez por mes, sino que todas las semanas te estás encontrando con la compañera para llevar adelante un proceso, ahí tomamos la decisión en el 2011 de abrir un espacio semanal. Un espacio semanal donde no fuera a la calle. Ahí fue la primera vez que pedimos a una organización amiga, porque no teníamos sede ni nada, que nos diera un espacio, porque a nosotros nos parecía importante ya a esa altura salir de la calle. Tener ahí un gesto de que ellas se pararan y pudieran venir a un espacio puntual, y ahí tuvimos nuestra primera experiencia semanal de encuentro. ¿Dónde están funcionando actualmente? Y ahora estamos funcionando en un espacio semanal que nos ceden en Boedo y San Juan, que es un centro cultural que se llama La Madriguera, que en el centro recién es nuevito, tiene solo el edificio, todavía no está en actividad, pero nosotros ante la urgencia de contar con un espacio, trabajamos ahí todos los martes, de 10 a 18, tenemos un espacio que se llama TUM, porque es de las siglas del taller de usos múltiples, donde todas las compañeras se pueden acercar en el transcurso del día a justamente hacer cosas múltiples, porque entendemos que cada una necesita cosas distintas. Florencia, te voy a hacer una pregunta que a lo mejor roza más los temas de la subjetividad. Bueno, yo soy psicoanalista, Irene también, uh-huh. Y bueno, de vez en cuando derrapamos por ese lado, ¿no? Vos en tu experiencia, ¿conocés de compañeras o compañeros que elijan estar en la calle? O sea, dentro del marco de las necesidades básicas, ¿no? Por supuesto, pero que a pesar de eso prefieran, por ejemplo, estar en la calle, dormir en la calle, que ir a paradores o lugares así? Mira, nosotras, en esto que preguntaba Irene, en nuestros proyectos, nuestra base son esto, ¿no? Los acompañamientos. Y después fuimos elaborando a lo largo de estos años distintos proyectos. Y uno de nuestros proyectos actuales se llama, es un proyecto de formación, que se llama Formación Integral. Formación en acompañamientos integrales para mujeres en situación de vulnerabilidad social. Y justamente es una formación que recupera nuestra mirada, donde las pibas que fueron acompañadas por esa organización ahora se proyectan como acompañantes. Y el primer encuentro, donde íbamos a hablar de capitalismo y de pensar que la calle es una producción social y que nadie elige estar en la calle, se llamaba la situación de calle, ¿es una elección? Y antes de trabajar, digamos, con material filosófico, político, hicimos, me acuerdo, una apuesta en común de qué creíamos. Y las pibas decían, todas, era una respuesta muy unánime, todas decían, la calle es una elección, y todas contestaban, sí, pero no me quedo otra. Entonces digo, la gente elige estar en la calle, eso, hay gente que te puede decir que sí, pero también automáticamente va acompañado de sí porque no les queda otra. Entonces me parece que lo que sí en estos años nos encontramos mucho es que las compañeras eligen muchas veces la calle porque las propuestas que hay para pensar esa soledad y ese abandono y ese aislamiento son muy tutelares, son muy regenteadas, son muy prisioneras, entonces eligen la calle. Yo creo que hay algo interesante, digamos, la calle como un espacio de libertad, como un espacio de decisión propia, pero por más que después no sea así porque te encontrás expuesto a un montón de violencia. Pero sí, digamos, donde no te visitan a qué hora comes, a qué hora dormís, cuánta ropa podés retirar, cuánto vasito de agua te puedes tomar, cuánta agua caliente puedes usar para ducharte. Parece que algo de todo eso las compañeras claramente deciden abandonar. Ustedes tienen lugares de formación, centros de formación. ¿Qué tipo de formación pueden brindar? Sí, mira, nosotros ahora actualmente tenemos acompañamiento, es decir, cualquier compañera nos llama, alguien llama no tan distinta, ya sea porque tenemos un teléfono, que le hicimos el 0800, que en realidad no era un teléfono una de nosotras, pero como el número era muy sencillo, las pibas no paraban de llamar porque se lo memorizaban, nosotras terminamos cediéndolo y es el teléfono de la organización, llaman y si una compañera, cualquiera, en situación de calle o en riesgo, necesita un acompañamiento, nosotros nos juntamos, la conocemos y garantizamos acompañarla. Esa es como la base, seguimos desde el 2008 con acompañamiento. Después tenemos este proyecto de formación, que es a las pibas que fueron acompañadas por nuestra orga o por otras orgas de los sectores populares, digamos, compañeras que capaz no tienen terminado la primaria o la secundaria, pero que pasaron por un proceso de fortalecimiento y que hoy están en condiciones y con ganas de acompañar a otras compañeras, estamos dando esa formación mensual donde trabajamos, digamos, todo el diagrama de qué es la pobreza, cómo se produce, qué es un acompañamiento afectivo, porque, digamos, esa es nuestra mirada, nosotras laburamos de la distancia entre el acompañante y el acompañado, sino que asumimos que es un acompañamiento desde el afecto, nos posicionamos desde ahí, trabajamos un montón esto de cómo la organización hace cuando una tomada por el afecto después no puede ver ciertas adversidades, tratamos de poder sostener en el tiempo, a qué le llamamos poner el cuerpo, qué hacemos con la plata, digamos, si tenemos plata o no tenemos plata, cuando la ponemos, cuando no la ponemos. Entonces digo, la formación tiene que ver con ese tipo de acompañamiento. Después tenemos este espacio semanal donde confluyen todas las pibas que acompañamos, al Zoom, los martes pueden venir todas las pibas, entonces es un espacio donde nos encontramos, ahí tenemos un espacio de reflexión política de 14 a 16, donde es el momento donde elegimos temas políticos, por ejemplo, este martes vamos a hablar de cara al 17 de mayo de el lesbo-odio, el transodio, la homofobia, por el día en contra de todo eso, y también vamos a estar trabajando si se cumple el 50 años del cordobazo, digamos, cómo pensar la resonancia del cordobazo con nuestra lucha por los derechos de las personas en situación de calle. Pero esto es una vez por semana y después está nuestra primera experiencia de casa colectiva, que es esto que vos llamabas Casa Leonor, que es esto que también yo decía, que estamos nosotras en este devenir, porque vos vas armando con las pibas, o sea, eso, nosotras al principio teníamos esta mirada de que trabajábamos con las pibas, que las acompañar a las mujeres en situación de calle. Digamos, y estaba ahí muy marcada una diferencia de clase, que era que las que no habíamos estado en situación de calle, acompañábamos a las pibas de la calle. Hoy, digamos, después de tantos años, y de compañeras que mientras fueron acompañadas, empezaron a acompañar a otras, nosotros estamos laburando esta idea de que compartimos una organización, todas, las que están en calle, las que dejaron de estar en la calle, las que nunca estuvimos en la calle o muchas de nosotras que por la crisis económica ahora tienen una pata más en la calle que la no calle. Digamos, empezamos a ver que somos un grupo distinto, empezamos a laburar esta idea de interclase entre nosotras, de sentir que efectivamente no era un mito, todas podemos quedar en la calle, y que eso, cuando te conectás con la red de compañeras, muchas compañeras salen de la calle. Entonces, digamos, empezamos a trabajar esta idea de que no tan distintas no es un grupo que nunca estuvo a la calle y que acompaña a mujeres en situación de calle. No tan distintas es una organización compuesta por un montón de compañeras que lucha para que nadie se vea obligada a vivir en la calle. Y eso es bastante nuevito, digamos, y eso nos llevó a experiencias de empezar a buscar proyectos comunitarios, colectivos, donde eso de la interseccionalidad, digamos, de pensar que las alianzas son entre mujeres de distintas clases sociales, y donde esto de soltar, dejarse arrebatar los privilegios de clase, también es incluido en los proyectos. Y fue así como pensamos esta experiencia de Casa Leonor, donde viven algunas compañeras en situación de calle, con un alquiler muy amigable de precio, pero esa casa la alquiló una mujer propietaria, y no se la alquiló a una inmobiliaria. Esa mujer propietaria, le pusimos Leonor en homenaje a la propietaria para reivindicar a esa señora que nadie conoce, pero que confió en la lucha de nuestras compañeras, en vez de alquilarla con opción de esta organización, le contamos, mira, queremos alquilar, porque las pibas están en condiciones de alquilar, no es que no tienen un mango, que no tienen nada, no, ellas gestionaron su recurso y lo sostienen en el tiempo y vienen haciendo un laburo de fortalecimiento. O sea que después no les queda otra opción que alquilar en esos lugares que les ofrece el gobierno. Entonces, explicando todo esto, la compañera Leonor, en vez de alquilarlo a un precio irrisorio, pidiendo adelante un montón de papeles que las pibas no tienen, más confío en las compañeras y obviamente garantizando el acompañamiento de la organización, ¿no? Y es así como llevamos adelante esta experiencia que está hace un año y medio y que es como el modelo que nosotros queremos replicar. Te hago una pregunta. En Casa Leonor tengo entendido que funciona una huerta. ¿Esta huerta es autosustentable para la gente que vive ahí o se trabaja para dar de comer a la gente en situación de calle? ¿Cómo funciona? Sí, es un poco lo que vos decís, es el horizonte de la huerta. Hoy la huerta todavía es muy chiquita, pero tenía que ver también con no territorializar, ¿viste? Con esto de poder entender que más allá de que viven tres compañeras puntuales que tienen nombre, y ellas pagan su alquiler, la casa es de ellas, al mismo tiempo es una casa colectiva, ¿no? La idea de cómo pueden ellas desarrollar su singularidad mientras también están conectadas o en resonancia con lo colectivo que propone la organización. Entonces, digamos, la huerta, por ejemplo, otras compañeras que no alquilan en Casa Leonor, que no viven ahí, pueden ir, sin embargo, a ayudar en la huerta, porque además de lo que sale en la huerta, la idea es que sirva para todos los acompañamientos de notas distintas. Entonces, es un poco lo que voy a decir, pero con sinceridad y también admitiendo lo poquito. Hoy ese es el espíritu de la huerta, pero no sé, tenemos 20 tomates, cosecha, no es que todavía damos una gran respuesta, no sacamos bolsones de verdura todavía de la huerta, pero es la idea. Bueno, estamos hablando con Florencia Montes Páez de la organización No Tan Distinta. O sea, cada vez que digo No Tan Distinta se me cruza ni una menos, ¿no? Es como una especie de... Eso me pasó a mí cuando la llamé. Bueno, sí, parece que está encriptado. Una pregunta, Florencia, que yo sé que la vas a tomar de la mejor manera, porque podría interpretarse por ahí como una especie de cuestión así media, inclusive media de chicana, pero créeme que no lo es, ¿no? Vos es que está muy en la superficie de los modelos actuales el tema del asistencialismo, ¿no? ¿Cómo diferenciás vos lo que se entiende por asistencialismo del trabajo que hacen ustedes en No Tan Distintas? Sí, a mí me parece que una cuestión clave es la politización de los procesos. Nosotras estamos acá disputando poder. Si cualquier compañera, digamos que... Hay algo que es hay necesidades puntuales, urgencias puntuales que las compañeras tienen y que hay que resolverlas. Eso es parte de trabajar, digamos, con compañeras que se encuentran expuestas a tantas cuestiones. Ahora, me parece que justamente lo que nosotros proponemos en estos procesos de acompañamiento es poder politizar el vínculo entre nosotras, poder entender en qué diagramas culturales, políticos, sociales se configuran todo el tiempo para que esas situaciones existan. Y pensar cómo desmarcarnos esos diagramas y cómo poder atender esas urgencias y esas necesidades sin repetir esquemas que sabemos que después nos llevan a los mismos lugares. Entonces, a mí me parece que ahí está la diferencia. Nosotras concebimos que es político el encuentro, que hay que poder pensarlo políticamente, que cuando hablamos de esto de política estamos hablando de poder, de la distribución del poder y que estamos disputando poder. O sea, Casa Leonor no es solo una experiencia Heidi, Naís y Linda, de tres compañeritas y de la señora Leonor que confió en la organización. Claro, parece que es el modelo. ¿Por qué? Porque permite que las compañeras se solventen entre ellas, porque permite una organización económica, porque permite posicionarnos y mostrar que nosotras podemos hablar de economía, que sabemos construirla y que podemos estar en red bancando a propias compañeras, porque las pibas mañana no le compran el precio del tomate que pone Mauricio Macri, porque lo tenemos nuestro propio tomate. Entonces, digo, me parece que esa es la diferencia. Digo, más allá de que cuando trabajas con, no sé, vinculada a la pobreza o cuando sos parte de esos sectores, asistencia real necesitas todo el tiempo. El punto es, como decías, no posicionando una perspectiva asistencialista, me parece que es asumir que justamente acá no hay moral, no hay buenas y malas personas haciendo esto. Hay un vínculo político que justamente lo que se propone es disputar el espacio público, la economía, la ciudad, los diagramas de poder. Me parece que ahí hay una diferencia como radical. Florencia, una última pregunta. Sé que hacen acciones conjuntas con el Centro Frida. Contanos un poquito esta experiencia, lo más breve posible, y cómo incluyen a los colectivos, a qué colectivos incluyen. Bueno, en Frida, es un centro de integración, que es el modelo de institución que las organizaciones sociales defendemos, justamente para salir de la línea del parador, de esa idea que la gente tiene un lugar donde parar, la gente que está en la calle. Nosotros decimos, no, la gente no necesita donde parar un ratito de noche, la gente necesita donde vivir, y también para salir de la idea del hogar y del refugio, que tampoco son ideas con las que nosotros adheríamos, porque es esta idea de pensar que el Estado te puede garantizar un hogar, y eso es algo que se construye, cuando dejas de estar en situación de calle, y por eso nosotros usamos esa categoría de centro de integración. El FRIDA es el único centro de integración que existe para mujeres cis y trans en situación de calle, aloja 45 compañeres, con o sin hijos, y funciona desde julio del 2015. El FRIDA, nosotras de No Tan Distinta lo conocemos muy bien porque fuimos parte de la gestión de ese centro hasta enero de este año. El FRIDA nace como una iniciativa con Proyecto 7, que es una organización muy conocida, que es una de las organizaciones emblemáticas, que está compuesta además por gente que vive en la calle. Y el Proyecto 7 del 2011 gestionaba el Centro de Integración Monteagudo, es decir, tenía una experiencia con varones en situación de calle, y había desarrollado este primer modelo, que era donde los compañeros, primero que el centro estaba abierto 24 horas, segundo que los compañeros tomaban decisiones en asamblea sobre cómo funcionaba el centro. Entre el 2011, que Monteagudo arrancó, y el 2015, junto con Proyecto 7, empezamos a decir que, bueno, hacía falta un centro para mujeres. Y fue así como empezamos ahí en el 2014 a discutir y a disputar que se abriera uno para mujeres. En el 2015 se abre el FRIDA, que funciona hasta el día de hoy, pero bueno, nosotros dejamos de ser parte de la gestión, o sea, de estar a cargo del centro junto a Proyecto 7, en enero del 2018. Y el FRIDA es un espacio único, increíble, poderoso, intenso. Primero que es un espacio de referencia para las pibas en situación de calle, ya sea que en este momento tengan cama y estén viviendo, o ya sea que no y estén esperando para entrar y estén en la lista de espera. Tiene una asamblea semanal que tiene una potencia increíble. Es un espacio que se propuso a priori alojar a compañeras cis y trans, por lo cual la mancomunión entre las cuerpos diversas es muy grosa. Es un lugar donde todo el tiempo se habla de las maternidades no hegemónicas. Así que para nosotras, primero que fue un proyecto muy deseado para No Tan Distinta, porque imagínate que, yo te decía, en 2011 estábamos en itinerancia, no teníamos sede, hacíamos un acompañamiento semanal y era como, ¿cuándo, concha, vamos a tener un centro 24 horas, todos los días, donde los procesos de las pibas se fortalezcan, que la piba tenga la cama, la ducha? Bueno, entonces Frida, un sueño, ¿no? En ese sentido. Después vino todo el desafío de construir una institución flexible, que digamos que las pibas, esto de lugares donde vos pensás que en Frida no hay requisa, no hay seguridad, todo es como muy, se arma un código ético fuerte que es el que te mantiene el centro, esto de poder registrar las violencias de cada una, la trayectoria de cada una, poder pensar dinámicas de sanción o de justicia sin que sean punitivistas, sin caer en discursos moralistas. Bueno, eso fue toda una construcción junto con Proyecto 7 para que sean instituciones de otro estilo, aunque siguen siendo instituciones. Entonces, bueno, digo, el Centro de Integración FRIDA, además con ese nombre, ¿viste? Porque también esas cosas son constitutivas, o sea, esa figura. Nosotras elegimos ponerle FRIDA porque nos parecía esa idea, ¿no? De que el dolor hay que registrarlo, hay que asumirlo, FRIDA. En ese cuerpo, ¿no?, de Frida Kahlo, que estaba tan lastimado, tan marcado, tan encorsetado, que necesitó tanta ortopedia para poder estar firme, y que aún así, digamos, a pesar de todos esos soportes y de ese dolor, se puede crear, ¿no? Porque Frida era brillante, tenía gestos creativos, y bueno, por eso también habíamos elegido el nombre, y bueno, y me parece que eso también está como en la lectura que tiene el Centro de Integración Frida sobre las compañeras que aloja. Bueno, Florencia, realmente hablar con vos es casi como asociar libremente, porque tenés una implicación con todo lo que decís que se nota aún en la radio, ¿no? Y es muy importante. Bueno, nos gustaría mucho Sueños Posibles, programa que está en La Retaguardia, conocer la Casa Leonor, poder visitar más de cerca toda esa experiencia, así que veremos si esto es posible de concretar. Así trascendemos un poco la cuestión oral y nos implicamos un poco más en terreno. Qué bueno, sería un gusto. Sí, hagámoslo. Para nosotros desde ya. Te mandamos un fuerte abrazo, muchísimas gracias por tu tiempo y además, bueno, muy impactados y muy emocionados por todo lo que entregás. Muchas gracias. Por el espacio y por la generosidad. Se renota también, así de una escucha súper bella. Gracias. Gracias a vos. Sueños Posibles 690@gmail.com Sueño sin ñ, ¿eh? Bueno, ahora en Sueños Posibles en la Retaguardia vamos a hacer una zambullida en la realidad nacional, política, electoral, alianzas, oficialismos, oposiciones varias. Y para eso tenemos el privilegio, de alguna manera, de hablar con un militante, con un dirigente político, con un especialista en economía, un referente en la economía, especialmente en comercio exterior, pero no solamente, una persona que actualmente está muy demandada por los medios, pero a pesar de eso tiene la humildad de hablar con este programa Sueños Posibles. ¿Qué tal, Miguel Ponce? ¿Cómo te va? Pero muy bien, Alfredo, alegría escucharte, ¿eh? ¿Cómo estás, Miguel? Irene Antinori te sea duda. Qué suerte, Irene. Qué alegría poder también hablar con vos, Irene. Gracias. Bueno, humildad mediante, decinos que seguramente vos estás absolutamente al tanto, la situación en Córdoba. Sí, en estos momentos habría una diferencia de casi 40 puntos entre Schiaretti, que a partir de hoy se ha transformado en el peronista más votado hasta ahora, y por lo tanto esto le permite colocarse en una centralidad que hasta este momento no había tenido, y estamos suponiendo que a partir de esta misma noche se comenzará a ordenar todo lo que es el espectro de gobernadores peronistas, porque lógicamente las posibilidades de haber sido candidato a presidente ahora estarían más confirmadas, pero por supuesto que él ha dicho que no, y no solo por temas de salud, diría yo, porque muchos hablan de que tiene prevista una intervención en el exterior y que inclusive hasta hay rumores de que no empezaría ejerciendo su mandato, sino que empezaría el vicegobernador y luego asumiría él. Todos rumores que andan dando vuelta, que son secundarios, pero lo que sí es cierto es que desde esta perspectiva de no ser candidato a presidente se transforma en el gran elector del peronismo. En momentos en los cuales ha ocurrido la semana pasada prácticamente un lanzamiento de Cristina Fernández, y lo más importante, yo diría, vinculando estos dos hechos, es que Alberto Fernández ha sido empoderado como, bueno, el nuevo hombre fuerte, ¿no es cierto?, de Unidad Ciudadana, que ya ha salido a hablar a gobernadores. ¿Esto qué va a originar? Origina que se acelere todo un proceso que a lo mejor podría haber sido con un poco más de tranquilidad, pero que lo obliga a Schiaretti a partir del día de hoy, que de alguna manera comienza su triunfo, a intentar acelerar todo lo que de alguna manera no va a nuclear a todo el peronismo no kirchnerista. Es decir, el modelo de él, con el que gana la provincia, es el mismo modelo que venía propugnando Consenso 19, el espacio, diríamos, en el que están Lavagna junto a sectores del peronismo federal, llamémosle, el socialismo, sectores del radicalismo, la gente del GEN, de Margarita Stolbizer. Ese nucleamiento es el que fue la alianza en Córdoba, que ha permitido tener niveles de votos solamente equiparables a los que logró De La Sota en su momento y Angelos cuando fue junto a Raúl Alfonsín, ¿no es cierto?, en el 83. Desde entonces no se registraban guarismos como los que se han logrado con Schiaretti este fin de semana, ¿no es cierto? Estamos hablando con Miguel Ponce. Miguel, una pregunta, ¿con esto se rompería la alianza de Cambiemos? Cambiemos no existe más. De hecho, en Córdoba no fue Cambiemos, fue los restos de Cambiemos, llamémosle así, Mario Negri, ¿no es cierto?, encabezando una de las listas, pero no puede usar el nombre de Unión Cívica Radical, porque toda la Unión Cívica Radical fue enfrentándolo con Mestre como candidato a gobernador. Yo creo que sí, que ese distrito, por ser el último, el anterior donde hubo elecciones, Santa Fe, tampoco hay Cambiemos. Allí fue Corral, salió tercero con la chaquetilla, diríamos, como diríamos en el turf, con la chaquetilla presidencial. En la ciudad de Buenos Aires tampoco existe Cambiemos, en Jujuy. Pero entonces, ¿no? ¿Qué pasaría con esto que Federico Storani se juntó con Marcos Peña y hablaron de que podía ir Martín Lustó como claro. candidato del partido de la UCR a una interna de las PASO? A ver, el gobierno ha entrado lógicamente en una situación de desesperación. Esta es la octava derrota que sufre de manera consecutiva sin ninguna alegría en el medio. Entonces, los que hasta ayer no permitían ni siquiera que Lustó fuera candidato en una interna en la ciudad de Buenos Aires, los que hasta ayer despreciaban unidades básicas y comités porque eran el pasado, ahora salieron en una suerte de estrategia de intentar evitar lo inevitable, a convocar a todos lo que se denomina el radicalismo rebelde o lo que integra el Movimiento Nacional por la Democracia Social, que es donde está Casella, Storani, Ricardo Alfonsín, el presidente de la convención, nosotros, bueno, todo un conjunto que ha ido creciendo muy rápidamente al calor, yo diría, no solo de la militancia, sino al calor de el agravamiento de la situación económica y social y al calor también de las derrotas electorales. Es decir, si toda la gente que de una u otra manera se creyó que el gobierno nacional iba a jugar lealmente este tema de las elecciones que se están viviendo en estos momentos, y vimos lo que ocurrió en La Pampa, donde se suponía que McAllister iba a derrotar al candidato Cronenberg de la Unión Cívica Radical, sufrieron la paliza que sufrieron, después van a La Pampa y hacen que Peche Quiroga utilice el nombre de Cambiemos y luego ellos abandonan con la excusa de que no gane el peronismo y entonces lo apoyamos al Movimiento Popular Neuquino. Si repiten lo mismo, largan dos mujeres como candidata de Cambiemos que salen pobrecitas en Río Negro, muy, muy mal paradas. Lo mismo hacen en Santa Cruz, en Chubut, perdón. El promedio de votos para Macri en la Patagonia fue 11%. Entonces no nos sorprendamos hoy que menos del 20% en Córdoba, donde la figura de Macri pierde 50 puntos de la última vez a hoy. Había sacado arriba del 70% en el balotaje contra Scioli y pasa a menos del 20%. Es decir, es un deterioro, un caída en picada, ¿no es cierto?, de la figura presidencial, y me parece que esto obligando a todos los sectores a ir tomando unas posiciones que, insisto, paripasu con el deterioro de la situación económico y social, han hecho de que ahora ofrezcan todo. Ofrezcan que vaya Lustó de candidato a vicepresidente, que si quiere ir a una interna contra Macri, armamos esa interna, que si quieren traerlo a La Baña para que participe en una interna, cualquier cosa. Entonces, yo creo que el día domingo en Córdoba, diríamos, es un punto de inflexión y que la consolidación del espacio que esperemos termine liderando La Baña se termina de consolidar. Lo que fue a decirle Federico Storani fue a plantearle explícitamente que no se creía que un proyecto que alentaba la grieta, ¿no es cierto?, como metodología electoral, es decir, la polarización con Cristina como única estrategia electoral, pudiese traer solución a los problemas argentinos de cara al futuro, aún ganando, porque acrecentar la grieta y de pronto que el propio PRO entienda de que puede gobernar acentuando esta situación es francamente tremendo, pero yo creo que el deterioro de la imagen presidencial lleva a situaciones que serían cómicas si no fueran trágicas. El presidente del PRO es que hay en Misiones no lleva el nombre de Cambiemos, ni siquiera el presidente del PRO quiere aparecer pegado a la figura de Macri. No sé si notamos la barbaridad. Mucho más. No, es muy claro, Miguel. La pregunta que te quiero hacer, porque lo dijiste dos veces, y no quiero que llegue la tercera sin hacerte la pregunta. Vos Vale. hablás, hiciste remarcar la figura presidencial, la investidura presidencial. No, investidura no, usted la figura. Bueno, La sí. voy a repasar la grabación después, Vale. por el No, investidura, no uso nunca lo de investidura. Y bueno, o sea, la cantidad de cosas que uno no usa que de pronto. Vale. Pero bueno, el punto es el siguiente, porque la pregunta de fondo sería, el deterioro de Macri es Sí. brutal, grosero, grotesco. Ahora bien, ¿vos pensás que también las políticas de Macri o de Cambiemos o del macrismo, como lo quieras llamar, Sí. sufren el mismo nivel de deterioro? ¿O hay sectores que, hundiéndolo a Mauricio Macri, pretenden de todas maneras mantener algunas de esas políticas? No, desde ya que sí. Yo creo, primero, el fracaso de las políticas está a la vista. Esto no implica que no haya beneficiarios. Acá ha habido un modelo que ha privilegiado esencialmente la especulación financiera, la fuga de capitales, etcétera y demás, que lleva a una situación en la cual una empresa productiva, de la envergadura de Arcor exhiba su ejercicio 2018 con 1.000 millones de dólares en rojo. Pero En ¿vos paralelo, crees en eso? ¿cómo? O sea, ¿vos crees que Arcor Sí, ha realmente perdido. tiene 1.000 millones en rojo? Sí, ha perdido. Y en contraposición Pero tenés no, al Banco pero Macro. Arcor no forma parte de la fuga de capitales. Bueno, en todo caso, Arcor es una multinacional argentina que está en todo el mundo, con plantas en todo el Por mundo y eso digo. exportando a 120 países. Por eso Esto, digo. bueno, sí, pero no, tiene una pérdida en su ejercicio en la Argentina de 1.000 millones de No, dólares. pero yo lo que te quiero decir, porque los oyentes entienden poco y yo y nosotros por ahí no entendemos nada, si no hay habrá empresas multinacionales que imputen, con perdón de la palabra, a quebranto lo que en realidad es fuga de capital. Es posible que se dé, creo que más en las multinacionales extranjeras. Arcor como Techint son y como en su momento alguna otra, Pescarmona, son multinacionales de bandera argentina, llamémosle así. Sí, pero son multinacionales. Sí, son multinacionales por el hecho de que están trabajando en muchos lugares del mundo y que tienen sede en muchos lugares del mundo y plantas en muchos lugares del mundo, pero el capital accionario es nacional. O sea que si vos googleás burguesía nacional no aparecen. ¿Cómo no? Entonces estás descreyendo de Cristina, que la ha convocado al traernos al recuerdo de la figura de José Bejerelbar, Sinceramente sí. abanderado de la burguesía nacional. Sinceramente sí te. Bueno, no, vuelvo. En contraposición a esa pérdida de una empresa productiva, aparece el Banco Macro ganando 15 mil millones, lo que origina la paradoja de que un presidente de Banco Central como Sandleris le pida a las organizaciones gremiales que empresarias que nuclean a los bancos, ABA, APRA, que oculten los resultados del ejercicio 2018. Entonces, ese sector obviamente le ha ido muy bien. A algunos sectores vinculados al campo les ha ido relativamente bien. Pero al resto del conjunto de la población, en particular a las pymes, ni hablemos a los sectores de las economías regionales, ¿no es cierto? Todos esos sectores obviamente son perdidosos. Ahora, el círculo rojo desde ya que pretende algún tipo de cambio que le permita, llamémosle, tratar de consolidar algunos avances que ha tenido en este tiempo y, por supuesto, no perder todo a futuro. Ese es el grupo que empezó iniciando el famoso plan B corta, es decir, Vidal, y que hoy por hoy me parece se encuentra un poco desorientado viendo cómo viene barajada la situación. Nosotros lo que estamos intentando es generar un polo que precisamente desde más una mirada, llamémosle, nacional y popular, pueda disputar con estos sectores, restos, diríamos, de lo que fue la alianza, llamémosle, electoral que estuvo vigente hasta ahora, tratar de subordinarlas, ¿no es cierto? Es decir, estamos buscando aislar los polos de una grieta que hasta el momento no nos ha permitido no solo resolver algunos de los problemas estructurales de Argentina, sino ni siquiera enfrentarlos. Y Y entonces, Una pregunta que si bien no está ligado con este análisis económico, político que estás haciendo, sí creo que tiene que ver con la política y con lo que pasa dentro del radicalismo, que tiene que ver con el ataque que recibió el diputado radical Héctor Olivares y el asesinato de Miguel Yadón. Personalmente no creo que sea un ajuste de cuentas por parte de los gitanos, como quieren hacerlo pasar, por una cuestión de polleras. ¿Vos qué opinás? Yo reconozco que estaba al aire cuando me enteré de esto. Estaba al aire en un canal de televisión, me avisan de este asunto, y a mí se me movieron primero todos los fantasmas. Digo, los que somos sobrevivientes de la AAA, yo estuve condenado a muerte en su momento, ver que el atentado que podía ser calificado, como originariamente se pensó, de político, podía volver a la escena política nacional, francamente nos movía a todos los... Ese fantasma nos sacudía a todos, ¿no? Por supuesto que sí. Luego fue variando, y fue variando a... que como los tiros habían ido al acompañante del diputado, que claramente estaba filmado que no había sido contra él, sino contra su acompañante, se empezó a mirar cuál era la actividad de este señor. Y este señor estaba en los planes aparentemente que tienen que ver con inversiones y licitaciones en el terreno de las comunicaciones. Entonces se pensó de que por ahí habría habido algún sector que hubiera sido perjudicado últimamente o en alguna licitación y que estaba tomándose algún tipo de venganza. Luego apareció lo del crimen pasional, y del padre de la chica que estaba casada con un bailador de estos tablados, ¿no es cierto?, flamencos, y que como el tipo iba al interior, bueno, cuando estaba en el interior, y que el padre en los códigos gitanos no bancaba que su hija hiciera esto porque por de pronto este señor no pertenecía a la colectividad y el esposo sí. Esto hasta ahí es lo que teníamos. Ahora parece que tampoco esto sería tan certero. Pero bueno, va a haber que ver qué dicen qué es lo que confiesan los detenidos, qué se investiga. Yo reconozco que a esta altura no tengo cerrada ninguna hipótesis. Creo que sí, es lo que a mí me llamó la atención y me toca en lo personal, es que yo voy todos los días a esa zona. Esa es la zona en la que yo estaciono, en donde voy y tengo mis almuerzos, donde está la oficina. Basta, no dé más datos, por favor. Quiero decir, y que en ese lugar haya un auto que pueda estar parado media hora y que además baje, se limpie, se cepille a dos tipos que venían en ropa de gimnasia, y que cuando aparece el primer agente que aparece, en lugar de intentar detenerlos a los tipos que habían cometido el atentado, parecía más un integrante de un cuerpo de auxilio de salud que un integrante de una fuerza de seguridad, objetivamente son hechos que no dejan de llamar la atención. Exactamente. Punto, no tengo más. Bueno, Miguel Ponce, te agradecemos muchísimo. Como dijo Jorge Asís, a los turistas habría que cobrarles por venir a la Argentina, porque es un país que realmente ya, supongo que vos que tenés muchas millas hechas, no debemos ser un ejemplo de seriedad, ni de racionalidad, ni nada por el estilo, ¿no? Estamos haciendo una especie de grotesco trágico, sí. Género que en el cual yo he escrito alguna obra, pero que no es fácil de vivirlo, ¿no? Es más fácil de verlo que de vivirlo. Bueno, te mandamos un fuerte abrazo, gracias por tu tiempo, aunque lo tomes en broma, sí, reconocemos y agradecemos tu humildad, y te seguiremos llamando. Gracias por la entrevista, Miguel, muy amable. Chao, Irene, chao, Alfredo, un cariño para los dos. Chao. Gracias. En este programa de Sueños Posibles hemos trabajado temas realmente de importancia, tanto en lo que hace a todo el trabajo con la disidencia sexual, todo el tema del desamparo, del absoluto desamparo social que hay, y además la perspectiva política, la perspectiva político-partidaria electoral, en un profundo análisis que hemos escuchado. Continuamos el lunes próximo y felices sueños posibles.